en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva semana, una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 29 de enero de 2024, último lunes del primer mes del año, con la alegría de una nueva victoria del Elche Club de Fútbol ayer forjada en el Estadio Nacional de Andorra. ...28 años después el Elche volvía a ganar... ...en esta ocasión en el Estadio Nacional de Andorra... ...en el 96 fue en el Comunale de Andorra... ...ayer no nevó, no hizo falta balón rojo... ...pero el resultado fue el mismo, 0-1... ...hace 28 años marcaba Eloy Jiménez... ...ayer lo hizo Nico Castro... ...aquella temporada el Elche acabó ascendiendo en Baracaldo... ...a Segunda División... Vamos a esperar que siga los mismos designios y destinos y el Elche acabe ascendiendo a primera, porque con esa importante victoria el Elche ya pelea de tú a tú con los primeros. Se ha colocado en puntos de playoff, al menos de momento, porque habrá que estar pendiente al partido Valladolid Racing de Santander de esta noche. El Elche ahora mismo está con los mismos puntos que el Oviedo, que es el que abre zona de playoff. Hay un triple empate entre el sexto, séptimo y octavo. Oviedo, Levante y Elche con 37 puntos. Además, el Elche también recorta a 4 la distancia con el ascenso directo. Pero es cierto que esta noche, si el Valladolid gana su partido, descarrilaría ese trenecito de 3 equipos y se colocaría... con 39 puntos en puesto de playoff y el playoff pasaría a estar en los 38 del Español, que ayer perdió en Elda. Así que el peor escenario para el Elche sería que el Valladolid ganase esta noche y quedarse a un punto de playoff. Aún así no es para nada una mala jornada, porque el Elche, gracias a su victoria, asciende puestos y... recorta diferencias con equipos como el Leganés, que perdió, el Español, que perdió, el Sporting de Gijón, que también perdió, u otros como el Levante o el Tenerife, que no pasaron del empate, o el Zaragoza. Los que ganaron, evidentemente, siempre se benefician. Una victoria importantísima para un Elche que ha comenzado muy bien la segunda vuelta. Lleva 7 puntos de 9 posibles, 2 victorias a domicilio consecutivas de las 4 que ha conseguido esta temporada y ya 4 partidos seguidos con portería cero. De hecho, Matías Dituro, que lleva 3 partidos de titular y en los 3 ha dejado la portería cero, ya es el portero en la historia del Elche. El único que en su debut... ha estado los 3 primeros partidos sin encajar un solo gol. En una jornada marcada el viernes por el gol de un tal Sergio León. Fue marcharse del Elche y tardó 4 minutos en demostrar que tiene gol y que el Elche se equivoca. Lo decíamos antes, durante y lo decimos después. El Elche se ha equivocado en dejar salir a un jugador, por mucho que no encaje en el sistema de Becasese o que haya jugado poco. Pero tiene gol, y eso se paga. Y encima se ha ido un rival tan directo como el Eibar, que le ha quitado, de momento, el segundo puesto al Racing de Ferrol, o al Sporting, o al que estuviese. Es decir, segundo puesto de ascenso directo, eso es rival directísimo para el Elche Club de Fútbol. Un Elche que, de momento, se debilita con la salida de hasta 4 jugadores. Solo han llegado 2, Dituro y Manu Nieto, recordamos, que se marcharon Edgar Badía, Alex Martín, Sergio León y también Lautaro Blanco, que ya está pasando el reconocimiento médico en Boca Juniors, donde firma para las próximas 4 temporadas el Elche. En este caso, Boca paga el 50% de sus derechos y el club libera una ficha de extracomunitario. Intentará firmar a un extracomunitario y si no, la ficha podría ser para el mexicano Jesús Hernández, jugador del filial. Aunque el que no para de marcar es Omar, el delantero goleador también del ilicitano, del filial. 20 goles en 19 partidos. La plantilla que, por cierto, ayer se quedó a dormir en Barcelona y que en estos momentos está volando hacia el aeropuerto de Elche Alicante. O Alicante Elche, me da igual. El aeropuerto del Altet. Bueno, pues vamos a analizar todo lo que sucedió. Para el técnico del Elche, Sebastián Becas, ese fue un partido complicado, pero lo importante es sumar. 7 de 9 en la segunda vuelta. En la segunda vuelta ha sumado 2 victorias y un empate. En la primera vuelta, no en esos 3 partidos, pero sí en los 3 primeros, sumó 4 puntos menos. 3 de 9 posibles, porque empezó perdiendo los 2 primeros encuentros frente a Racing de Ferrol, que es tercero, y Eibar, que es segundo. Becasese. Proceso. Nada, seguir creciendo, seguir alimentando nuestro sueño. Es lo que hablamos, cada semana según el resultado, si te vas a mirar en la tabla te vas a volver loco. Lo importante es llegar con una idea, con un estilo, ver los procesos, ver el progreso, ver cómo las cosas van creciendo. Si miramos el mercado anterior, que fue todo lo que pasó y sacamos 3 puntos de 9 y nos costó todo lo que fue gestionarlo. En este mercado, con las situaciones que pasaron, creo que lo hemos gestionado muy bien, hemos sabido ordenar, hemos aprendido de lo que pasó. Y sacamos 7 de 9, los 3 portarían 0. Estamos muy metidos, muy metidos. Entonces, eso, evolución, crecimiento y tranquilidad. Es larguísimo esto. No es ganar un partido y ya subirse al tren del éxito, ni tampoco no ganar y pensar que no se puede dar el sueño. Hay que mostrar prudencia, que es lo que trato de transmitir todo el tiempo en la ciudad. La gente nos sigue, siento el cariño, siento el valor que le dan a su futbolista, a la idea que le gusta también. Así que, como te vuelvo a decir, la invitación a que todos, el olicitano, tengan esa sensación de que estos jugadores le van a dar todo y que estén ilusionados. Bueno, si después no cumplimos con esa ilusión, nos haremos cargo, pero el compromiso no va a faltar, ¿no? Palabras de Becasese ayer en directo en los micrófonos de Teleelche en Radio Marca, en la sala de prensa del Estadio Nacional de Andorra. Hasta allí nos fuimos con un fabuloso coche de Masini Cars, que recuerda tiene sus nuevas instalaciones en la calle Murcia, número 12, frente al Lidl en Altavix, un sitio distinto a donde estaban, pero con la misma esencia, con el trato cercano, profesional y familiar. Pásate para ver sus instalaciones y ver las auténticas obras de arte que hay en Masini Cars. La vuelta con el pedazo de coche que nos dejaron, como diría Becasese, con el carro, fue mucho más llevadera. Y eso que estuvimos 2 horas parados en la aduana hasta que nos dejaron salir, por Dios. Pero aún así, los kilómetros parecían de 500 metros y no de 1000, gracias a la victoria y al carro de Masini Cars. Bueno, pues vamos a hacer una pausita. Hablaremos de esa importante victoria que de momento al Elche lo coloca octavo con 37 puntos. Eso sí, insisto, el Valladolid le podría adelantar si esta noche gana. Es un Valladolid Racing de Santander. Interesa, evidentemente, un empate. Y si tuviera que ganar a alguien, pues lógicamente que gane el Racing de Santander, que está con 33 puntos, 4 por debajo del Elche. El Valladolid solo tiene 1 por debajo del Elche y no interesa la victoria del Valladolid. Siempre entre rivales directos interesa un empate, y más cuando tú vienes de ganar. Y si tiene que ganar uno, pues siempre el que esté más abajo. El Elche, insisto, en puntos de playoff ahora mismo, a 4 de ascenso directo. Por abajo ya ni miramos, pero vamos, el Elche está a 13 de la zona de descenso. Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes, te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable.

Quizá me sorprendió sobre todo que un equipo como el Andorra, que tiene ese estilo de juego tan marcado, de dominar los partidos a través de la posesión, desde el primer segundo de encuentro le cediese sin oposición la pelota al Elche. Y a partir de ahí es verdad que al equipo ilicitano le costó generar peligro sobre la portería rival. En la primera parte prácticamente no dispuso de ninguna ocasión. Y sí el Andorra, que aprovechó algún pequeño error para acercarse a los dominios de Dituro, donde el guardameta del Elche la verdad es que intervino muy bien. Ayer vimos que no es solo un buen portero con el juego de pies, sino que además cuando tiene que intervenir para detener algún gol también está perfectamente preparado. Y luego en la segunda parte creo que el Elche siguió siendo valiente en cuanto a jugar con la pelota, con la línea defensiva muy adelantada, y después consiguió el premio en una acción que para mí tiene muchísimo mérito, porque si nos fijamos, es verdad que el equipo ya estaba buscando el 0-1 antes, con por ejemplo el lanzamiento de Tete Morente en aquel saque de banda, o el balón al palo que lanza en este caso John Chetaulla, que cada vez se está acercando más al gol, pero el premio llega en una jugada colectiva de muchísimo mérito. Es una acción en la que Carlos Clerc en campo contrario se anticipa a sumar, en este caso al delantero de la Andorra, le consigue robar la pelota, recibe el esférico John, que cede rápidamente para Nico Fernández, que para mí fue de los mejores del partido una vez más. El argentino se vació por completo, y en esa apertura hacia la derecha con un gran pase que habilita perfectamente a Sergio Carreira, pues en este caso el gallego encuentra con otro gran centro a Nico Castro llegando desde atrás. Creo que Nico Castro también completó un gran partido, porque yo en momentos vi que se echó el equipo a la espalda, y eso es lo que le pedimos a un futbolista de estas características, ¿no? Al centrocampista cedido por el Genk belga. Un gol importantísimo que bien vale 3 puntos de oro para no quedarnos ahí en tierra de nadie, porque haber pinchado en esta jornada, el empate se quedaba muy corto, visto los resultados también de los rivales directos. Son 3 puntos de oro, es la cuarta victoria a domicilio de la temporada, es la segunda consecutiva lejos del Martínez Valero, que es donde el Elche tenía una de esas asignaturas pendientes en la primera vuelta, y desde luego, Paco, es una victoria para seguir creciendo, y como decía Becasese, pues con las señas de identidad de este Elche intenso, en las últimas jornadas muy sólida, y ha encontrado el equipo ilicitano esa medicina ante la escasez de gol, pues bueno es que no te marquen. Sí, la verdad es que el equipo se está reconvirtiendo, es un equipo que ha ganado en consistencia y solidez, pero ha perdido en vistosidad. Pero lo más importante es que compite. Ya no es aquel Elche de los 28 tiros a puerta, de la primera vuelta, ya no es aquel Elche al que le pillaban las espaldas con mucha facilidad. Bueno, era un Elche que fallaba en las dos áreas, sobre todo en el primer tramo de la liga, y ahora es un Elche al que ya es mucho más difícil pillarle las espaldas, es un Elche al que es difícil hacerle ocasiones de gol, es un Elche que por contra sigue teniendo muy poquito gol, pero lo está rentabilizando muy bien en este arranque de la segunda vuelta. Un equipo con, bueno, con uñas y dientes, pero con método, insisto, yo creo que Becasese también se ha ido amoldando a lo que pide la categoría y a los futbolistas que tiene, que ahora son, bueno, pues auténticos gladiadores a su causa, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo ahora mismo en el Elche Club de Fútbol. Un equipo muy intenso que juega cada balón como si fuera el último, y eso es lo que hay que pedirle al equipo. A partir de ahí, la calidad, pues si la tiene, la va a sacar, como el caso de Nico Castro, como el caso de Dituro, que ayer ya por fin vimos que también lleva guantes y que también sabe parar con las manos. Y bueno, pues esto es lo que comentaba el técnico del Elche, nada más terminar el partido, sobre el partido. Muy parejo, porque enfrentamos a un rival, a mi gusto, muy ambicioso, muy protagonista, que tiene la forma de juego que tiene, y además, en las persecuciones que hoy nos hizo, era muy difícil jugar y conectar pases, ¿no? Creo que teníamos mucha posesión, pero en zona baja. De hecho, creo que tuvimos más que el rival. No es habitual jugando contra este equipo y encima en su casa. Por eso le doy muchísimo valor. Y creo que en las situaciones que tuvimos fuimos más claros, más contundentes. Habíamos tenido la de John anteriormente, alguna de TT. El dominio, como bien marcás, se vio más pronunciado sobre esa etapa. Pero en líneas generales fue un partido muy parejo, muy disputado, muy estudiado por ambos equipos. Me encantó la concentración que ha tenido mi equipo, porque sé realmente el poder que tiene el otro equipo cuando fallas en un movimiento, en encontrarte los terceros hombres, en estar muy bien ubicado, en poner gente a correr como sus extremos con la velocidad que tiene. Nosotros asumimos todo el tiempo ese riesgo de jugar mano a mano, ¿no? Entonces estoy muy feliz por el grupo, muy feliz por el grupo y porque la gente que nos vino a ver se va feliz también. La ciudad está feliz y la invitación para que sigamos todos juntos sumando, sumando. Y si podemos multiplicar, mejor. Pero la verdad que estoy encantado con la entrega de los futbolistas. Otra vez el Arconcero, que es muy importante para nosotros. Y como dije, si somos 18, 19, si no vienen compañeros, este grupo va a dar la cara. Después veremos hasta dónde nos da, pero muy, muy, la verdad que muy agradecido a la entrega y también al esfuerzo que hacen estos futbolistas, ¿no? Palabras de Sebastián Becasese ayer en directo en la sala de prensa del Estadio Nacional de Andorra. Un Dituro, José Antonio, que no ha podido empezar mejor. Tres partidos, tres porterías a cero y casi poco trabajo, ¿no? El dato es sorprendente, Paco. Lo facilitaba Antonio J. Pamies, que es el miembro del área de historia del Elche Club de Fútbol, a través de su cuenta de Twitter. En estos tres primeros partidos como franjiverde, efectivamente, Matías Dituro ha dejado su portería a cero en las tres jornadas y ya ha hecho historia. Le han bastado tres partidos para hacer historia con el Elche, porque a lo largo de los 100 años de historia del club ilicitano, ningún portero había conseguido dejar a cero su portería en sus primeros tres partidos como franjiverde. Es decir, que es un dato a tener muy en cuenta, que habla muy bien de él y sobre todo habla muy bien del entramado defensivo que ha conseguido crear el Elche de Sebastián Becasese en las últimas jornadas, porque a estas tres porterías a cero también habría que sumar la del último partido del 2023 con San Román en la portería ante el Club Deportivo Mirandés. Yo creo que es mérito de todo el equipo, porque ya no es que haya dejado la portería a cero en los tres partidos, sino que además es que prácticamente no le han generado ninguna ocasión clara de peligro. Y respecto al apartado goleador, Paco, sí me gustaría destacar que es imposible sacar más rentabilidad a los goles a favor, porque en los últimos cuatro partidos de 12 puntos posibles, el Elche ha sumado 8, ha marcado 2 goles a favor y no ha encajado ninguno. Es decir, es que rentabilizar más los goles es imposible. Ha ganado 2 partidos por 1-0 y después ha empatado los otros 2 0-0. Es decir que, bueno, pues está muy claro lo que le hace falta al equipo en el mercado invernal. Totalmente. Es curioso ver cómo el Elche está cambiando la balanza. Antes, en la primera vuelta, era uno de los más goleados y con menos gol. Ahora es la cuarta escuadra menos goleada, empatado con otros 2 o 3 equipos, pero solo hay 3 equipos que han encajado menos goles. Es decir, que el Elche empieza a ser una roca. Sin embargo, tiene ese déficit. De los 13 primeros, es el equipo con menos gol de segunda división, y ahí es donde hay que acertar. Si se acierta ahí, que para mí, esté de acuerdo o no Becasese, para mí el haber dejado salir a Sergio León, por mucho que lo utilice poco, que no entre en sus... Otra cosa, que no entre en sus planes. Vale, lo entiendo, no entra en tus planes, pero hablaba muy bien de él el otro día. Y claro, es que necesita 4 minutos para demostrar que tiene gol, que seguramente no, físicamente no está al nivel, claro, por eso lo han dejado salir. Que no se amolda a tu estilo de juego, seguro, Becasese no es tan tonto de dejarlo salir. Tiene que haber algún motivo más, pero lo que es incuestionable es que tiene gol, este chico tiene gol. O sea, no cierra los ojos, marcó 1 y pudo marcar el 2-0. Bueno, pues le hace falta gol. Si este Elche que ahora defiende bien, que tiene un sistema táctico, porque decimos, es que defensivamente no es que sea un equipo defensivo, no es que se meta atrás, es que defiende con el balón y cuando no lo tiene es muy agresivo arriba, presiona la salida de balón del contrario y le llega muy poco. Si eso lo endulzas con un delantero que te marque 6 o 7 goles en esta segunda vuelta, más que están Borja Garcés, que está Mourad, que ya sabemos que les cuesta mucho, los hombres de segunda línea, pero si aciertas con ese delantero, es que para mí es lo más importante, por encima de los extremos que le hacen falta, el defensa central que por supuesto le hace falta, pero ahora mismo estás viendo que si aciertas con ese goleador, con ese delantero, pues tener muchísimas opciones. No hablo de playoff, hablo de ascenso directo, porque están todos ahí en un pañuelo. Hay que poner toda la carne en el asador, señor Bragarnik, que ayer estaba en la grada viendo el partido, no paraba ahí de no sé si chatear, pero vamos, dándole al móvil, me imagino que con wifi, porque si no pagaría un buen pico, pero hay que acertar. Y el Elche necesita, como el comer, varios futbolistas, pero sobre todo un 9. Un cazagoles. Le preguntamos al técnico del Elche si estaba el equipo en el momento de mayor confianza? En un proceso va a haber altibajos, porque es muy largo. Por ahí hubo rachas más positivas en puntos, en forma, en manera, pero ahora estamos otra vez retomando esa línea. A mí me gusta la solidez del equipo y cómo va defendiendo, y siempre tiene ataque. Este equipo arriesga. Ya te digo, acá no viene cualquiera y gana de la forma que ganó Elche, porque acá sí han ganado otro equipo, pero uno después mira la estadística y la cantidad de remate que hace la Andorra o la cantidad de posesión que tiene la Andorra contra sus rivales es abrumadora. Acá nosotros creo que ganamos con una idea ambiciosa que implica mucho riesgo y por eso le doy el balón. En el resultado lo mismo, son 3 puntos. Para nosotros que defendemos lo que este grupo hace, es una sensación diferente. ¿Con qué futbolistas te quedas en el partido de ayer, José Antonio? Pues Paco, me gustaron mucho los Nicos, tanto Nico Castro como Nico Fernández, pero por poner en valor el buen trabajo en defensa, me quedaría con hombres como John, que creo que desde que se ha recuperado y está jugando, le ha dado un salto de calidad tremendo al equipo, con muchísimo equilibrio. Además, un John que no solo defiende, que también ataca, que a punto ha estado de marcar gol en los 2 últimos partidos, ante el Valladolid y también contra el Andorra. Lo que pasa que ayer el palo lo evitó. Y después destacaría también, por supuesto, la línea defensiva. Creo que a día de hoy están en el mejor nivel de la temporada hombres importantes como Pedro Vigas, Carlos Cler, Mario Gaspar. Luego también, pues me gustó mucho la implicación, por ejemplo, de Aleix Febas, que si bien es cierto no está brillando tanto como en la primera vuelta, sobre todo con la pelota, yo le recuerdo ayer un par de carreras, tanto con el balón como sin el balón, ayudando en defensa, impresionantes. Lo cierto es que es verdad lo que dice Becasese, el técnico argentino ha conseguido tener a prácticamente todos los jugadores enchufados y desde luego los que participan se dejan la vida por el estilo de juego, por el club y por la ciudad, y creo que eso es muy destacable. La victoria hace que haya pasado un poco desapercibido un dato importante. Por primera vez en muchos partidos quita a Mourad y mete a Borja Garcés. Y sin embargo, Borja Garcés, por lo que sea, por falta de ritmo, yo creo que no llegó a aprovechar la oportunidad, y creo que deja el debate abierto para el próximo viernes. Sí, no estuvo especialmente acertado. Además, lo vimos sobre todo en la primera parte resbalarse muchísimo, que después cuando entró Manu Nieto sustituyéndole también se resbaló incluso alguna vez. Fue un partido en el que no brillaron los delanteros. Desde luego, se le buscó bastante con balones en largo, balones directos. Prácticamente no le recuerdo ganar ningún duelo. Y luego es verdad que como delantero de área tampoco tuvo demasiadas oportunidades, ¿no? Porque el Elche, o al menos este Elche de Becasese, lo que saca mucho provecho es de la segunda línea, de hombres como Tete Morente o Nico Castro. Entonces, bueno, el debate está abierto, Paco. Yo creo que Borja tampoco aprovechó la oportunidad porque apenas entró en juego. Y después Manu Nieto, te diría que un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es que tiene que mejorar el equipo con un buen 9, un delantero de área que sea capaz de cazar todos esos balones. Está más claro que el agua. Manu Nieto, lo único destacable es la jugada del balón al palo de John, que le dan una asistencia desde la otra banda, la pincha bien dentro del área, la mantiene, la aguanta, intenta tirar, ve que no tiene opción y le da el pase a John, que acaba en el palo. Pero está claro que el Elche, por encima de cualquier puesto, necesita gol, necesita delantero. Y ya sé que eso cuesta dinero, pero estás haciendo caja, estás soltando lastre, la ficha alta de Sergio León, ahora Lautaro Blanco a Boca Juniors, ya soltaste la ficha de Edgar Badía, que también era de las altas, Alex Martín. Está claro que o te estás preparando en estos últimos días para quemar el mercado con un superfichaje, o por desgracia vamos a esperar lo de siempre, es decir, pocos futbolistas que mejoren lo que hay. Recordamos que el mercado se cierra definitivamente el jueves a las 12 de la noche. El jueves desde las 10:15 tendremos programa especial Cierre Mercado en Teleelche y en Teleelche en Radio Marca, en directo, con conexiones en el estadio y desde los estudios, para valorar esos últimos movimientos, los que se produzcan a última hora, los que se hayan producido los últimos días y también en toda la segunda división. En este sentido, a Becasese ayer, tras el partido, le preguntábamos por esto. ¿Sigue insistiendo con los que insistía o necesita más? Él considera necesarios la llegada, insisto, de un delantero, 2 extremos, un defensa central y posiblemente un centrocampista. Y esta era su respuesta. No, sí, nosotros, ya sabe Cristian, sabe Sergio, están trabajando, confiamos en que vengan porque, bueno, necesitamos eso. Aparte hoy, la verdad que se lo dedicamos también a Diego, que hoy cumple años. Aprovecho también acá el medio para mandarle un feliz cumpleaños. No estaba atravesando un buen momento personal y, bueno, hoy el grupo en la previa quería conseguir la victoria por eso. Y por cuando salimos del gimnasio, también Oscar, otro compañero que se muere por estar acá, nos pidió los 3 puntos. Así que cumplimos con ellos dos y lo tenemos muy presente, tanto a Diego como a Oscar. Somos una familia que todo el tiempo va creciendo, se va ayudando y en los momentos adversos estamos más unidos que nunca. Si vienen jugadores será mejor, será bienvenido, creo que es necesario. Y si no, como te dije, vamos a afrontar todo lo que tenemos con esta dignidad y con esta integridad, que es lo que yo defiendo. Yo no pido más nada que solamente se respete a los futbolistas. Eso es lo que quiero. Respetar a los futbolistas, en ese sentido no sé exactamente a qué se refiere, porque yo creo que a los futbolistas se les respeta como a él. Yo creo que nadie ha faltado el respeto a nadie, ni mucho menos. Lo único que a lo mejor él piensa que por insistir en el tema de fichaje, pues no sé, pero yo creo que le hacemos un bien, ¿no? El apretarle al dueño para intentar que el Elche mejore. Si aquí de lo que se trata, todos queremos, uno de una manera u otra, que el Elche mejore. Y para mejorar, ojo, fichar no te garantiza mejorar, pero lo que no te garantiza mejorar es no fichar. O sea que, y más cuando ha soltado lastre, cuando ha soltado futbolistas con los que Becasese no contaba, ¿vale? Lo entiendo, puedo estar o no de acuerdo, sobre todo con el tema de Sergio León, pero yo lo entiendo, son jugadores que no te valen, son jugadores que no les das minutos, tráeme jugadores que sí quiero darle minutos, tráeme jugadores que encajan perfectamente en mi plan. En ese sentido, José Antonio, ¿qué sensación tienes? ¿Que van a llegar esos 4 o 5 que demanda Becasese? ¿Que se va a quedar en la mitad? ¿Que no va a llegar nadie? Yo creo que 4 o 5 son muchos y realmente por número es lo que necesita la plantilla viendo las salidas. Ahora en cuanto se confirme también la marcha de Lautaro Blanco a Boca Juniors, pues es otro puesto que en principio estaba muy bien cubierto porque tienes otros laterales zurdos, pero yo pienso, Paco, y lo dije la semana pasada, que esto lo tienen que intentar sacar adelante los jugadores que ya están aquí, porque acertar en este mercado de invierno me parece muy complicado y además es que lo estamos dejando todo otra vez para última hora, como ya pasó en mercados anteriores o sin ir más lejos al pasado mercado estival. Entonces me parece complicado, tienen que seguir viniendo jugadores. Además, por ejemplo, hablamos mucho del ataque, pero ya lo comentaba la semana pasada el compañero del diario Marca, Adrián Díaz. El Elche esta temporada, ahora para esta segunda vuelta, va a tener bastantes bajas por sanción. De hecho, ahí en defensa, jugadores como Pedro Vigas, Carlos Cler y Mario Gaspar ya están con 4 amarillas cada uno, es decir, que una más y serán baja para el siguiente partido. Entonces, son posiciones donde tiene que reforzarse por número y sobre todo por calidad en cuanto al ataque. Sí, sí, está claro. Le hace falta calidad, pero es verdad, también complementar, sobre todo en defensa, como el comer uno o dos defensas centrales, lo que ofrezca el mercado y que siempre, al menos, que no aminore lo que tienes. No puede ser inferior, ya no te digo que sea superior pues en algunas zonas, pero como mínimo la calidad actual que tiene la plantilla de Elche, de ahí para arriba, que no puedes pedir otra cosa. Pues que vamos a ir cerrando, José Antonio, que el viernes juega el Elche contra el Burgos. El viernes juega contra el Burgos, un rival que ganó también ayer en el plantío, donde prácticamente saca todos los partidos adelante, venció 2-1 al Albacete y ahora viene pues una buena racha de partidos para seguir sumando de 3, aunque esto es muy largo y hay que centrarse en partido a partido, porque ahora es el Burgos, a la semana siguiente habrá que visitar el campo de la Morevieta en Lezama y después vendrá el Eibar. Uh-huh. Así que pues vamos a esperar que el equipo ilicitano siga con su buena racha. La Morevieta, la próxima salida, colista, y empieza a estar cada vez más lejos de la salvación. Sí, porque el pasado fin de semana perdió 1-0 en el Cartagonova en Está el tramo final. A 9 puntos de la salvación ya. Sí. Pero bueno, son de esos partidos pues que seguramente no va a ser tampoco sencillo, porque vas a jugar allí a Lezama y el Amorebieta, pese a que está cosechando malos resultados, compite, igual que el Andorra, que por ejemplo ahora ha enlazado 6 jornadas sin ganar, con 4 derrotas seguidas ya, pues fíjate, se lo puso difícil al Elche, se lo puso hace 3 semanas muy difícil al líder, al Leganés, que ganó en el descuento. Es decir, que aquí cada victoria cuesta sangre, sudor y lágrimas. Vaya que sí. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues recordamos también, mañana nos extenderemos, que el Athletic Go consigue una importante victoria en Liga y se coloca como líder, pero por diferencia de goles